want no sugar in my coffee. It make me mean. It make me mean. And I want no sugar in my coffee. It make me mean. Por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado. Estamos aquí encerrados por culpa de los recortes que ha planteado el gobierno hacia el sector de la minería, que en un principio y lo que estaba establecido por Europa era un 10%, y el gobierno, el Ministerio de Industria, encabezado por el señor Soria, pues ha puesto un recorte del 63%, que es inasumible por las empresas, con las cuales ya han presentado o tienen previsto presentar concurso de acreedores, que vamos, esto querría decir que antes de acabar el año se acabaría la minería según la conocemos, vaya. El fuego templa los metales. El yunque y el martillo les van dando forma. La familia se reúne aquí en torno a un trabajo cuyo origen se pierde en el tiempo. A la puerta de mi fragua. Tú no me vengas a mí y tan a yo. En vez de quitarme a mí, penita, tú me la vienes a mí. La fragua, la verdadera matriz del cante, está encendida. En ella se forjará el cante más antiguo, el que está en la raíz misma de todo el flamenco, la toná. Y me vieron como yo me veo, se moriría de tristeza. Yo empecé a estudiar y dejé los estudios a los, serían 13, 14 años, y después empecé a trabajar de camarero. Y la fascinación de todo era servir a la gente, a la mayor gente posible, lo mejor posible, para tener un concepto global de lo que es estar dentro de la hostelería y estar trabajando y tener una motivación. Y entonces a mí me empezaron a enseñar pues cosas y me empezaron a que a mí me gustara el trabajo que yo había adquirido, que es lo más bonito, trabajar en una cosa que te guste. Yo opino, Aquilino, que el trabajo, que antaño era un castigo, ha pasado a convertirse en una bendición. Y debiera ser así, puesto que el trabajo cumple una función social, es un elemento de integración. Mi experiencia me dice que el trabajo te procura un lugar en la sociedad. Te hace aparecer como alguien con entidad propia, que puede satisfacer sus necesidades y tratarse de igual a igual con el resto de miembros de la sociedad. Es interesante, cualquier trabajo es... Pero lo más bonito de todo es sentirte útil, sentirte útil. Que es fundamental eso de estar en un sitio y sentirte útil y útil para ti, que estés lleno, que día a día estás trabajando esto, lo otro, vas con los amigos y tal, y te llena. Y lo más importante es que hagas lo que hagas, te llena, para mí. Incluso en el trabajo que llevamos a cabo en el centro ocupacional, que no es un trabajo al uso, es decir, que no son 8 horas seguidas, yo observo que tanto mis compañeros como yo nos sentimos realizados, sentimos que tenemos una utilidad, que valemos para algo. O se nos plantea como, vamos, como siempre hemos hecho este trabajo y no hay otra alternativa en las zonas nuestras. Yo, por ejemplo, y la mayoría de nosotros tenemos unas inversiones hechas, una vivienda y demás, y eso tendríamos que abandonar todo y, vamos, según está el país, irnos hasta fuera del país y no somos dos personas, somos muchas miles de familias que dependemos de este sector. Entonces, claro, este sería un palo muy grande para las familias y para toda la comarca minera, la zona nuestra, y vamos, en todos los sitios donde dependen de minería. Eso sería el acabarse todo. Y además, a la gente que nos coge con una edad de unos 40 y pico años, pues realmente para volver a reciclarnos en el mercado laboral sería una cosa complicada, después de haberse hecho siempre lo mismo, que no sabemos hacer otra cosa, ¿no? Y es lo que te digo, que no somos dos personas, somos miles de familias los que dependemos de esto. El trabajo es inherente al ser humano desde los tiempos más remotos. Sabido es que al principio de los tiempos, aquellos románticos y bellos tiempos, no existía el dinero, pero sí el trueque. No existían tantas normas y obstáculos como hoy en día, y sí la mera supervivencia. Los trabajos del hombre eran la pesca, la caza y también el arte empezaba a surgir en las cuevas, así como los amuletos y las creencias animistas. Pero todo esto cambió y la sociedad humana, así como las religiones y las creencias, empezaron a organizarse. Uno de los trabajos más antiguos, cambiando un poco el tema, fue el de la prostitución, curiosamente. Hoy en día nos encontramos con miles de trabajos, con bancos, dinero, según países, divisas. Ya no solo es una mera supervivencia, sino que también existe el poder y el ansia de enriquecerse. Ya seas médico, meretriz, político, albañil, peón o capataz, artista, periodista, sacerdote y así hasta mil oficios, el hombre tiene ansia de enriquecerse y hacerse más poderoso y ocupar un puesto social elevado. Si eres deportista, ansías también ser el mejor. Todo esto oprime al individuo normal que se ve desbordado, más teniendo en cuenta el problema de los parados. El ser humano también pensará de una manera y tendrá una cultura determinada según su trabajo. El trabajo de los intelectuales todavía existe, aunque más borroso, más borrado que en la antigüedad. Los antiguos griegos crearon la democracia, que para mí es un sistema que de pensar que es un fracaso, pero no tenemos nada mejor. El sistema hoy en día fracasa también debido a la crisis. Ante todo, al mal tiempo pongamos buena cara y cada cual trabaje en lo que más le guste, siempre sin pensar en los mejores honorarios y sin querer compararse con los mejores. El trabajo es un castigo, sí, pero un castigo dulce si se piensa que de hacer nada no sale nada y siempre hay algo que todo el mundo sepa hacer, mejor o peor. Un saludo desde la radio. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. Trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como su amigo más fiel. See my sweet honey babe, gonna break this chain off the run. I'm gonna lay down somewhere shady, Lord, I sure am hot in the sun. Hold it right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working and working, working and slaving. Working, but a steal. proceso de lucha ha ido increciendo. Hemos empezado pues un encierro voluntario y espontáneo que surgió en el grupo de Santa Cruz, y a partir de ahí había unos días de huelga planteados. El último día de huelga ya se ha convocado la huelga indefinida para todo el sector. Y desde aquel momento pues estamos encierros en varios sitios. En Asturias hay dos pozos, gente encerrada. Está el de Santa Cruz, que ya te he dicho. El encierro de Diputación, hay otro encierro en Palencia. Gente de Ariño, en Aragón, también está encerrada dentro de la mina. Más luego la marcha minera, que va camino de Madrid. Todo esto son medidas de presión que hacemos para que el gobierno nos oiga. No es una cosa que queramos hacer. Nos gustaría dialogar y poder hablar de estas cosas. Y que respetaran lo que había firmado, claro, que no es una cosa que se nos ponga ahora nosotros entre la cabeza que queremos más dinero, simplemente es lo que había firmado. Y había ya un plan de ayudas decreciente que llegaría el 2018 a cero, pero claro, de esta manera, según lo han planteado, no llegaremos al 2013 ni siquiera. Yo tengo dos hijos, ellos no entienden esto. Y no entienden esto sobre todo que pase cada dos días. Te puedo contar que yo he estado en la marcha del 2010... Ellos dicen, ¿qué haces aquí? Claro, ellos saben que estoy pidiendo mi trabajo. Después de eso me encuentro despedido, me tengo que ir de acampada otros 20 días en Ponferrada. Después de eso me encuentro esto y dice, ¿esto qué pasa? ¿Hay más tiempo de protesta que de trabajo? Porque al final esto es lo que hay. Y tú peleas por una cosa, por un documento que crees que es válido, cambia el gobierno y lo que antes era blanco ahora es negro. Para unos vale y para otros no. Esto es una lucha continua, es un sinvivir. Y claro, yo estoy pidiendo por mi trabajo, pero mis hijos realmente no lo entienden. No lo entienden y yo también les entiendo a ellos. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque a los oficios vamos a jugar. Había una vez un niño carpintero que golpeaba con martillo a todas horas un tablero. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Me llamo Alejandro, vengo de trabajar en tuneladoras. Es un trabajo bastante duro, pero para mí era un trabajo que me gustaba realizar, hasta que los enchufados de los jefes empezaron a entrar a los túneles. Y acaban las cosas como acaban, ¿no? Acaban mal. Pero bueno, por suerte acabé en Alfaén. Los talleres de Alfaén, pues, para mí es otro mundo a lo que yo hacía. Tú tienes experiencia, Alejandro, en varias tareas del centro ocupacional. Has estado en manipulados, has estado en carpintería, has estado en piezas. ¿Qué opinas del trabajo en el centro ocupacional, como terapia ocupacional, vamos a decir? Vamos a ver, para mí, por ejemplo, para olvidar los problemas en casa, problemas emocionales, y etcétera, pues para mí el mejor taller que hay es el de la carpintería. Te relaja trabajar con la madera, te desahogas, vamos. Ese que más ocupado estás y no piensas tanto en los problemas. Gracias, Alejandro. Seguiremos contigo. Fanny, cuéntanos tu experiencia en el centro ocupacional. Yo estoy muy contenta allí con mis compañeros y mucho cariño, sobre todo a las monitoras. Me quieren mucho, eso es todo. Esther, ¿qué nos cuentas? Pues para mí el trabajo es un contacto con los compañeros, un contacto para estar entretenidos con algo, para despejar la mente y no estar pensando así en cosas que... Vamos, como yo te daba en problemas y tener la mente ocupada cuando haces el trabajo y no... Y así pues vas aprendiendo y coges técnica y con el trabajo pues vas vas teniendo menos preocupaciones, te desahogas, es como, yo lo tomo como una relajación, así que es muy buena y eso. Las etapas de la vida. Dios creó al asno y le dijo: serás asno, trabajarás incansablemente de sol a sol, cargarás bultos, comerás hierbas, no tendrás inteligencia alguna, vivirás 30 años y serás asno toda tu vida. Y este le respondió: seré asno, trabajaré sin descanso de sol a sol, cargaré bultos y comeré hierbas, pero vivir 30 años, Señor, es demasiado, dame 10. Y Dios le dio 10 años. Dios creó al perro y le dijo: serás perro, cuidarás la casa de tus amos, los hombres, serás su mejor amigo, comerás lo que te den, vivirás 20 años y serás perro toda tu vida. Y este le respondió: seré perro, cuidaré la casa de mis amos, seré su mejor amigo y comeré lo que me den, pero vivir en 20 años, Señor, es demasiado, dame solamente 10. Y Dios le dio 10 años. Dios creó al mono y le dijo: serás mono, saltarás de rama en rama, serás divertido y algo payaso, vivirás 20 años. Y este le respondió: seré mono, pero vivir 20 años es demasiado, dame apenas 10. Y Dios le dio 10 años. Y Dios creó al hombre, único ser racional sobre la tierra. Vivirás 30 años, le dijo. Y este le respondió: es muy poco, dame los 20 rechazados por el asno, los 10 que el perro no aceptó y los 10 que el mono no quiso. El hombre vive 30 años como hombre, 20 como burro trabajando y cargando bultos en su espalda. Se jubila y vive 10 años de perro, cuidando la casa y comiendo lo que le dan. Y cuando llega viejo, vive 10 años de mono, saltando de casa de un hijo a otro y haciendo payasadas para divertir a sus nietos. De Miguel Hernández. Anda. De Miguel Hernández, Andaluces de Jaén, andaluz. Andaluces de Jaén, andaluz de Jaén, andaluz de Jaén, de Jaén. C'est une chanson qui elle est basée sur une question fondamentale. Elle veut que ceux qui ramassent les olives, ceux qui ont planté les arbres, ceux qui les soignent, ceux qui les travaillent, ils veulent montrer cette chanson que c'est à eux les oliviers. Alors ils demandent la question, à qui sont ces oliviers andalouses de Jaén? Alors les oliviers sont à ceux qui les travaillent. Aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. No los levanto la nada, ni el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Cuántos siglos de aceituna, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, pesan sobre vuestros huesos. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares, andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, decidme en el alma de quién son esos olivos. Andaluces de Jaén, andaluces de Jaén. Aquilino, hablamos del trabajo desde otra vertiente. ¿Tú que has realizado algún trabajo, opinas que hay discriminación en el trabajo respecto entre hombres y mujeres? Antes sí, pero ahora posiblemente no hay, no estamos convenciéndolos. Hace, ¿cuánto? 3-4 años. Están los maridos pegaban a las mujeres por esto, por lo otro. No, pero me refiero, Aquilino, me refiero a igual trabajo, igual salario. ¿Se lleva a cabo esta norma? No sé, pero a lo mejor yo, cada jefe es un mundo. Pero bueno, no, se supone que si tú cobras tanto y metes a otra persona, cobrará lo mismo, se supone. Pueden meter a otra persona y pagarle la mitad, según como hay cada uno es un mundo. Alejandro, si fueras el dueño de una empresa, ¿llevarías a cabo esta política? ¿A igual trabajo, igual salario? Yo, si fuese jefe, sería... haces este trabajo, cobras tanto y todos por igual, vamos. No por ser extranjero cobras menos o por ser español cobras más. Eso no es justo para nadie. Todos por igual o si no, nada. Fanny, cuéntanos algo sobre... Has dicho el trabajo que te gustaría realizar. Ahora, en el centro ocupacional, ¿qué trabajo llevas a efecto? En los talleres hago de todo un poco. Me hace mejor, ¿cómo se llama esos chismes que se ponen? No sé cómo se llaman esos cacharros que se ponen. Los hierros. Los silbatos. A veces me confundo, de uno me pongo dos. De esas cosas. Estoy contenta en el trabajo, hoy en día. No busco otra cosa y me quedaré allí. No tengo ni estudios ni para nada. Es una lástima que no esté ahí con vosotros estudiando una carrera con mis hermanos. Me gustaría una cosa de esas. Si no puede ser, nos lo dejen a otros, los que puedan. Los que no puedan, pues que hagan lo que quieran. No sé si me he explicado bien. Te has explicado estupendamente, Fanny. Esther, ¿cuál es el trabajo que te gustaría realizar a ti? Pues yo ahora me estoy cogiendo mucha desenvoltura allí en Alfaén con lo de los triángulos que estamos llevando a cabo, eso sí. Es. ¿Te gustaría seguir con ello? Pues sí. ¿O preferirías variar de trabajo? No, me gustaría seguir con ello, sí. Aquilino, vamos a seguir con temas un poco más trascendentes. ¿El trabajo en sí dignifica al hombre? Esta es una pregunta obvia, pero vamos a analizarlo fríamente. El trabajo magnifica al hombre, yo creo. Es que cada uno en su vida te planteas unas cosas, otras, cada persona es un mundo. Pero el objetivo del trabajo está siempre ahí. La persona desea un trabajo, necesita un trabajo. Necesita comer, necesita cobijarse, necesita arroparse. El trabajo es fundamental. Claro, realmente que sí. Realmente que sí. El trabajo es una cosa necesaria. Bueno, pues los medios de comunicación también sabemos cómo funciona esto. Hay quien informa y hay quien intoxica, claro. Hay medios que están intoxicando, claro, son medios que están afines al gobierno, todos sabemos quién son. Puedo decir nombres, el ABC, por ejemplo, está intoxicando todo lo que quiere y más, solo metiendo datos que le interesan para desvirtuar la información y que la gente piense que somos, en primer lugar, unos privilegiados, que tenemos muchas ayudas, que cobramos unos sueldos de miedo, que eso es mentira, esos son porcentajes, que sí que es cierto que alguna gente puede cobrarlo, pero los porcentajes que hay de la plantilla pues pueden ser un 5 o un 10% de la gente, como en todas las empresas. Yo no voy a decir lo que cobran los consejos de administración de los bancos, o lo que roban. Podrían hablar de eso también en la ABC, que pues Rato y demás ahora están inculpados en esto, pero de eso no dicen nada. Dicen que los mineros, después de arriesgar su vida, que cobren 1.500 euros, 2.000 euros, bueno, que son parte de ellos. La mayoría de las nóminas de los mineros son mileuristas. Tienen que saber eso y que realmente hacen unas jornadas, antes tenían más limitadas las jornadas, pero ahora pueden llegarse a 10, 11 horas y vamos, que no es ningún chollo. Es lo único que tenemos, pero claro, lo que te digo, hay gente que en vez de informar, intoxica. Pero con eso ya no nos lo temíamos. ¿Usted qué opina sobre el trabajo? ¿Le pagan mucho o le pagan poco? Uy, no he cobrado todavía, no lo sé. No ha cobrado, ¿no?

Yo le vería futuro más allá del 18, si tuvieran voluntad de que nosotros trabajáramos, claro. Pero no lo veo así. Lo que veo en el gobierno, por ejemplo, con la decisión que ha tomado de alargar la vida de Garoña 6 años más, después de ser una central obsoleta, que yo no estoy en contra de ninguna energía, pero vamos, esa central es de los tiempos de Franco, que todo el mundo sabe que está obsoleta y tenía su fecha de cierre, pues esos no han tenido problema ninguno porque dicen que es una necesidad alargarlo hacia el 18, que no estaba planteado. Nosotros, que sí tenemos el plan de cierre esa fecha, nos lo quieren liquidar en el 12. Esto quiere decir que la política del gobierno va encaminada hacia otras energías. ¿Por qué intereses? Pues no lo sé. Las eléctricas mandan mucho, tienen mucho peso. La mayoría de los políticos cuando acaban en un consejo de administración de las eléctricas. Es una casualidad, ¿no? Cuando creo que no está en Endesa, está en Gas Natural, pues por ahí deben ir los tiros. Luego, quienes mandan, mandan, ¿no? Igual no tanto los políticos, sino los poderes más altos. El dinero, las eléctricas, los bancos y demás. José Naveira Prieto. ¿Y o sea, de dónde y dónde trabajo? Yo soy de Favero, trabajo en la Gran Corta. La Gran Corta es una mina a cielo abierto, soy conductor de maquinaria pesada. Llevo 20 años trabajando en el sector. Vamos, en esto me encuentro ahora, soy casado, tengo 2 hijos. Esta es mi vida, vaya. Los temas que hemos escuchado en este programa son Alan Lomax, grabaciones del disco negro Prison Blues and Songs, Tío Juan en su fragua, la canción del trabajo, interpretada por Rafael y por Nina Simón, Canción de los oficios, de Teresa Raval, Camarón, Salud antes que dinero, Paco Ibáñez, Andaluces de Jaén, poesía de Miguel Hernández, Salacapaca Sound System, Men at Work, El niño yuntero, poesía de Miguel Hernández, interpretada por Serrat, intervención de Luis Carlos Viejo en el programa Solo para locos, no para cualquiera, en mayo del 2009. La Polla Records, Los 7 enanitos. ¡Ay-ho! ¡Ay-ho! ¡Al bosque a trabajar! ¡Los enanitos buenos! ¡Tenemos que currar! ¡Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Come mucho malo, hijo! ¡Tienes que aguantarlo todo! ¿Cómo está la vida hoy? ¡Y es que hay que comer! ¡Todo el día reventando! ¡Y a un cabrón beneficiando! ¡Y encima con cachondeos de amor al trabajo! ¡Ay, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Cuando llega fin de mes! ¡Con mirada de desprecio! ¡Te reparten sus migajas! ¡Agradecimiento! ¡Somos enanitos! ¡Somos los 7 enanitos! ¡Pero en este cuento blanco la nieve me apoya con ellas! ¡A fichar! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ya va!